pasión. Pero tú te creíste inalcanzable y traicionaste a tu propio corazón. Soy hermosa y muy joven, me dijiste, y no he nacido para esclava de un hogar. Este anillo que en la iglesia tú aceptaste, lo arrojaste y destrozaste mi ilusión. Pensé yo muchas veces vengarme hasta la muerte, pero Dios es muy grande y nunca lo permitió. Sufrí para olvidarte, recé para que duermas, y el llanto de mi madre te pudo conmover. Traicionaste a tu propio corazón. Hoy de nuevo sé que estás en mi camino. Tú me ofreces nuevamente tu querer. Yo te digo con tristeza y sin rencores que tu sitio ya lo tiene otra mujer. Pensé yo muchas veces vengarme hasta la muerte, ni el llanto de mi madre te pudo conmover.